Estamos con Alejandro Rada, acaba de finalizar la proyección ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? En la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, queremos saber cómo viviste la proyección hoy acá y cómo surgió la idea justamente de materializar un documental de esta característica. No, la proyección la viví como vivo en general todas las proyecciones, que es interesado también por ver cuál es la recepción en la gente, ¿no? Porque tuvimos con la peli una preocupación muy particular por tratar de hablarle a la gente desde un lugar amigable y, digamos, y de contarle una trama que es muy compleja, digamos, política y económicamente, y nos parecía que lo mejor era ver de qué manera adaptábamos las formas para llegar al gran público de la mejor manera, y así fue que hicimos esta rara mezcla entre la ficción y el documental, que para nosotros tuvo un buen resultado, y en general la recepción es muy buena porque permite a la vez que enterarse de toda esta trama, no perder la emoción por el caso, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de que mataron a un pibe de 23 años que militaba por una causa en la cual que él creía, y la película tiene esa emotividad a pesar de tirar mucha data y de informar mucho, ¿no? ¿Cómo fue? En abril fue la presentación en algunos cines en Capital, pero hay muchos de acá de la zona no pudimos verla y yo tuvimos la posibilidad. ¿Cómo fue la recepción en aquel momento y, bueno, cuál fue el público? ¿Gente que sabía, que no sabía? ¿Cuál fue la reacción de la gente, por ejemplo, que no conocía la historia de Mariano? Tuvimos una primera etapa. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para llegar con el estreno antes de la sentencia. La película se estrenó en varios cines el 4 de abril, en cines comerciales, y la sentencia llegó hacia fines de abril, ¿no? Y esas dos, tres semanas que estuvo en cartel sirvió para volver a poner en la superficie el tema de Mariano, y que también al acceder a los cines comerciales un montón de gente que no está vinculada directamente a la militancia o por ahí al caso de Mariano se enterara más profundamente de qué había pasado, ¿no? Porque por ahí, digamos, la recepción que había tenido la gente es, bueno, matar a un pibe, me parece mal que maten a un pibe, pero no sabía que atrás de eso habría toda una trama que involucraba a tantos actores y tantos años de desidia y de malversación en el funcionamiento de los ferrocarriles. Entonces, en ese sentido, digamos, la película en esa etapa cumplió un rol para nosotros muy bueno y estamos conformes con eso. Y luego llegó la sentencia y la película ahora está sirviendo también en ámbitos más militantes o más cercanos al caso para seguir manteniendo despierta la lucha por Mariano y debatir un poco las consecuencias del fallo y cómo sigue la causa judicial, ¿no? La película explica en forma muy didáctica, con la colaboración de Martín Caparrós, ¿no? Como periodista investigando, cómo funciona el entramado de la cuestión de la burocracia sindical, cómo es el tema de las terciarizadas y cómo eso redunda en un negocio también con el Estado. ¿Cambió algo de la película para acá? Se estrenó hace pocos meses, ¿no? Pero sin duda pone sobre la mesa algo que es una especie de secreto a voces. ¿Cambió algo en los que vos pudiste ver, por lo menos desde el estreno para acá? Cambió algo en la conciencia de la gente, digamos. Eso es importante porque la gente, a partir del caso de Mariano Ferreyra, sabe que existe la tercerización, sabe que existe este funcionamiento y que ha existido durante muchos años, y eso es un cambio para nosotros muy importante, que también se vincula, ¿no?, con, como decía recién al final, al finalizar la proyección, con el caso de la masacre de Once, ¿no? Digamos, son los mismos intereses, los mismos actores, y digamos, y me parece que la gente tiene más en claro que eso no debería seguir así. Por eso el gobierno ha tomado ciertas medidas que para tratar de paliar un poco el golpe político que significaron estos dos casos, ¿no? Para nosotros eso son medidas que por ahora son cosméticas, porque porque sigue en pie, a pesar de que han nacionalizado las líneas, sigue en pie el funcionamiento de tercerización, sigue en pie digamos, las mismas empresas que gerenciaban antes el ferrocarril ahora dan servicio de construcción de ferrocarril, de arreglo y de otras cosas. Entonces siguen vinculados, y los otros que siguen vinculados son los miembros de la burocracia sindical, sin los que fueron condenados en el caso de Mariano, pero con sus siguientes en los cargos, funcionando tal cual estaban funcionando cuando estaba Mariano. Entonces es un camino más largo, pero sin embargo, digamos, esta toma de conciencia por parte de la gente ayuda a que sea más fácil por ahí ver una salida al respecto, ¿no? Y que esté más cerca en ese sentido. ¿Cómo sigue la película de acá para adelante? ¿Dónde es la gente que, por ejemplo, escucha la radio, no tuvo la posibilidad de verla, escucha todo esto, se entusiasma y quiere verla? Ajá. Hay una página en Facebook, que es Quien Mató a Mariano Ferreira, todo junto, donde nosotros vamos publicando las novedades de las proyecciones. Ahora están siendo esporádicas, ¿no? Donde nos la piden, tratamos de organizar y vamos y llevamos la película y hacemos un debate, y estamos trabajando en la salida de un DVD en breve, digamos. Uno o dos meses va a estar saliendo. O sea que alguna organización, una biblioteca popular la quiere, se comunican y la pueden... Se contacta por Facebook, no hay ningún problema. Nosotros revisamos eso todo el tiempo y podemos organizar proyecciones sin problema. Muchas gracias. No, gracias.